Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te pongo así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 aquí en Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a... André. Y Boris en los controles. Bueno, tenemos un invitado de lujo, como no, en esta tarde tenemos a Alex Alarcón, un gran pianista, investigador, muy destacado dentro de la música ecuatoriana. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy bien, buenas tardes o buenos días, no sé a qué hora se retransmite. Es la tarde. Estamos ahí. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un gusto siempre poder acompañarlos en las entrevistas o en los programas de radio, principalmente si son jóvenes los que impulsan este tipo de programas. Bueno, ya le escucharon acá a nuestro invitado de lujo. Bueno, vamos a darles un poquito de la reseña artística de nuestro gran invitado. Claro que sí. Bueno, Alex Alarcón es pianista ecuatoriano de reconocida trayectoria profesional, graduado en el Conservatorio Superior Nacional de Música de Quito, la Universidad Técnica de Manabí y la Universidad de Cuenca. Impulsor y difusor de la obra para piano de compositores ecuatorianos, que ha dado como fruto varios trabajos discográficos. Ha compartido escenario junto a destacados músicos como Carlos Prieto, México, Aisha Shaid de República Dominicana y varios músicos también. Bueno, y ya con esta introducción vamos a hacerle una serie de una preguntas. Pequeña introducción. Bueno, siempre acá nosotros tratamos de enfocar esto no tanto como una entrevista tan formal, digámoslo así. Hagámoslo más informal porque a la final hay muchas entrevistas más formales, digámoslo así. Acá bueno, tratamos de mantenerlo un poco más jovial. Cuéntanos un poquito de tu labor de investigación, ¿no? ¿Cómo te nació esta labor, que es una gran labor que muchos músicos han tenido, pero que es una labor grande, ¿no? ¿Cómo inició esta pasión por la investigación, digamos así? Ya, en el año 2004, cuando ustedes eran chiquititos. Yo ni tanto, la verdad. Los que no les ven ahí, ya, para que se hagan una idea. En el año 2004 tuve la oportunidad de ofrecer un primer recital con música de compositores ecuatorianos. Todo esto fue porque me obsequiaron dos partituras que habían hecho por el centenario del nacimiento de Juan Pablo Muñoz Sanz, un famoso compositor ecuatoriano del siglo XX. Justamente la hija me había ofertado, una señora que ya tenía su familia y todo. Entonces me dije, vea, conozca esto. Yo dije, bueno, ese fue el primer acercamiento hacia una partitura de música ecuatoriana. Y a raíz de eso, viendo que no estaban muchas partituras editadas o solamente existía una especie de mitología alrededor de las composiciones y los compositores de Ecuador, entonces decidí comenzar a investigar, ¿no? Entonces una obra te lleva a otra, eso te lleva a la familia de un compositor, eso te lleva a otro, y el resultado final en el caso de lo que yo hago es siempre un producto musical sonoro, ¿no? Es decir, la presentación de esas obras en un recital o su grabación, ¿no? Entonces a partir de ese año 2004, entonces hasta ahora ha sido muy placentero esto de estar investiga y toca, y me ha traído muchas gratificaciones porque tenemos un patrimonio musical muy interesante, muy amplio y muy exquisito en lo compositivo, ¿no? Y además, que para los jóvenes que estudian composición, justamente, o para los que son intérpretes, es necesario que ellos accedan a todo este tipo de información y a todo este tipo de labor que están haciendo algunos musicólogos también, porque si no van a decir, ah, hoy día van a decir con ganas de hacer un San Juanito, vamos a hacer, y de pronto que eso ya lo hizo Corsino Durán en todo el siglo XX. Claro, no, ya quieren inventarse el agua tibia, como decimos. Exacto. Claro, lo que decías tú es muy importante para nosotros los compositores que recién estamos iniciando y estamos estudiando. Para nosotros el tema de la investigación, el tema de saber qué se está haciendo es muy, muy importante, porque a la vez hay información, pero no hay mucha información, no se tiene a detalle. Lo que nosotros hacemos, lo que he hecho particularmente, es irme a estar escuchando y a estar decodificando todo eso, irme directamente a la raíz, irme a, no sé, a la provincia a la que nació, irme un poco a investigar de eso. Pero no es suficiente, porque, o sea, no se tiene muy estandarizado, como quien dice, cada género de cada música. Por ejemplo, un San Juanito, una tonada, cada quien hace su propio arreglo, entonces no se sabe qué mismo es qué, o sea, no se estandariza. Y eso, sería mucho mejor tenerlo, ¿no? Esta información. Claro, bueno, recordemos también que no es que no exista, digámoslo así, no sabría llamarlo así un tratado, digamos, de música, pero recordemos que desde el segundo Luis Moreno ya comenzó él con esta investigación. Sin embargo, como dice mi tía Andrea, cada uno lo ha visto desde un punto de vista, ¿no? Uh-huh. Incluso algunos se centran un poquito más en lo histórico, cultural, que es muy importante, realmente muy importante, pero dejan un poco de lado lo que es ya netamente lo musical, ¿no? Digamos que como tú lo habías mencionado, los jóvenes músicos, los jóvenes compositores, en el que, bueno, también estamos de Andrea y yo, o sea, que somos estudiantes de composición, nos vemos sumidos en realmente, tal vez a veces ni siquiera quedarnos con lo que ya está hecho, con estos tratados, como digo, si lo queremos llamar así, sino irnos directamente a la música decodificada. Y ahí es donde nos encontramos con una limitante, que es: no existen tantas grabaciones, al menos no de la época, ¿no? Tal vez de la música popular sí hay un poco más, pero de estos grandes compositores, como ya dijimos, Salgado, ¿no? Bueno, Guevara sí tiene un poco más, Carlos Bonilla, por ejemplo, que no tenemos tantas cosas de ellos. ¿Cómo haces tú en este proceso? ¿Cómo es tu labor de investigación? Desde lo sonoro, desde, no sé, tal vez contactarte con las familias, ver si existe algún registro escrito. ¿Cómo es el...? Pero generalmente se hace seguir la pista de lo que te va diciendo la misma partitura. Entonces, si en el caso de muchos de los manuscritos que reposan en el archivo histórico, ahí no hay mucho que hacer, se van al archivo, transcriben y tocan. Uh-huh. En el caso de la música, cuando está en manos de los herederos, entonces ahí sí hay que contactarse con los herederos, ver, no, tiene mi otro sobrino, no, tiene mi otro hijo, lo que sea. Entonces llega, sí, exactamente, una cosa siempre lleva a la otra. Es muy interesante este fenómeno en la rama de la musicología, que siempre una cosa te lleva a la otra, ¿no? Una anécdota muy importante, por ejemplo, que uno de los principales musicólogos del siglo XIX, que fue Juan Agustín Guerrero, no se tenía una imagen de él, una fotografía, ¿no? Y eso que ya había. Encontraron una que le atribuyeron, pero a la final, después de que el investigador Pablo Guerrero se encontraba revisando unos manuscritos acerca de Carlos Amable Ortiz, un prolífico compositor ecuatoriano, encuentra entre sus pertenencias catalogadas, ¿sí?, fotos de Juan Agustín Guerrero. Entonces él estaba investigando a Carlos Amable Ortiz y por ahí salió otro. Exactamente, entonces siempre una cosa te lleva a la otra. Entonces a veces ya las familias te aceptan, te dicen, sí, haga lo que usted necesite ahora. Hay gente que, sin embargo, también puede considerar que toda esa producción musical que tuvo su ancestro, dice, no, ahí están todos estos papeles, llévese nomás. O en algunos casos pasa también de no tener valor a sobrevalorarse, ¿no? Ah, no, si es un compositor importante, ya lo están buscando, entonces ya comienza a sobrevalorarse. Claro. Entonces, esto de buscar a las familias, ¿te ha tocado no sé, comprar algún permiso para poder hacer todo el arreglo de la música, ¿vale? Siempre el permiso te lo dan ellos, ¿no? Si es una hoja pequeña. Claro, y tú no te has tenido que pagar absolutamente nada por eso. A veces sí, a veces no. No ha habido hasta el momento, claro. Digamos. No, pues lo único que uno tiene que pagar ya cuando hace grabaciones, obviamente por el derecho de autor, claro, de que tenemos como leyes vigentes. Entonces uno graba, ya tiene esta autorización para grabar, entonces tú pagas a la en este caso a SAICE, tienes que pagar el rubro por la cantidad de copias que vayas a hacer, ya, y se supone que ellos se encargan de hacer. Se supone. Bueno, se supone, acá nosotros hablamos siempre los de la lengua, y SAICE últimamente está saliendo con bastantes cosas que decir. No creo que sea actual, pero bueno. ¿Te parece si damos paso a uno de tus interpretaciones? La que a mí me guste. Me llama la atención esta de Canción Triste, porque realmente no sé cuál es el compositor, no sé si me podrías ayudar con el dato. De Corcino Durán, justamente. Listo, entonces vamos a darle paso a esta canción, Canción Triste, justamente, que está en el ritmo de Yarabí. Thank you. escuchamos Canción Triste, esta magnífica interpretación de Alex Alarcón. Y bueno, acá yo cometí un pequeño error, hay que acotarlo, en el que yo dije que es un yarabí, pero realmente lo podemos catalogar como canción, ¿no es cierto? Sí, tú nos comentabas, es un género canción. Bueno, te comentaba justamente esto de las interpretaciones, de que no se le da tanto reconocimiento, digámoslo así, al compositor. Hay un montón de música que realmente... No sé si, ¿cómo decirlo? Si por la época se ha desaparecido y se le ha atribuido a otras personas, o realmente los intérpretes no han querido tener como si el reconocimiento con el compositor. ¿Tú qué nos puedes opinar de esto? Tú nos decías de los villancicos incluso. Claro, hay canciones que ya se han vuelto parte del imaginario colectivo ecuatoriano, ¿no? Entonces simplemente ya pasa a ser de la propiedad de un compositor a ser tradicional ecuatoriano. Entonces en ese paso hay muchas composiciones que tienen 100 años, no sé, si yo te digo César Guerrero Tamayo, nadie dice, ¿y ese quién es? Si digo el aguacate, es el mismo. Por poner un ejemplo. Entonces son todas estas composiciones que han pasado... A través de tradición oral o a través de las grabaciones, que ya el pueblo se ha posesionado de ellas. Ya está en la sangre del pueblo ecuatoriano, se puede decir, ¿no? Entonces, generalmente tiende a haber este desconocimiento del compositor como tal, ¿no? No debería ser, pero es una realidad no solo aquí, sino en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Una amiga alemana me comentaba. Alguna vez fuimos a tocar a Schubert, unas cosas así. Y yo le decía, no conozco esto. Y me dice, no puedes conocer esto. ¿Cómo no? Si acá, así, la gente que vende en el mercado canta eso. Y sabe que es Schubert. Es justamente como pasa en Alemania en los natalizos de Bach, ¿no? Que todo el mundo canta los corales y aquí quién también será Bach. Claro, por último, o sea, Bach es una figura súper importante dentro de la música occidental, claro, pero a la final no es ecuatoriano. Claro, obviamente. Y a mí me encanta Bach, o sea, lo uno no niega lo otro. Claro, claro, la belleza está ahí, no se la niega. ¿No? Bueno, no sé si Boris me decía algo de las grabaciones que... Ah, sí, las grabaciones antiguas. Justamente te preguntaba acá en interno, todos comenzamos en interno, que cómo haces este proceso de pasar del auditivo al papel, a una transcripción, como te digo, de un audio. Ya, por ejemplo, un disco que grabó Gerardo Guevara en el año de 1956, que ni siquiera el mismo maestro tenía el disco como tal, sino que lo encontré en otro lado. Yo estaba haciendo la recopilación de todas las obras para piano, y estas partituras que él había grabado no existían, o sea, ya o se habían extraviado o lo que sea que haya pasado. El asunto es que tenías que sentarte a transcribir tal cual. Entonces ahí lo que haces es escuchar la grabación, transcribes al formato que uno necesita para el instrumento, en este caso para el piano. Ustedes, los que escuchan, que saben música, nosotros ocupamos dos claves, clave de sol, clave de fa. Entonces ahí vas poniendo lo que va sucediendo durante el discurso melódico, tratando siempre de que sea un lenguaje poco estable, ¿no? Porque no vas a transcribir el rubato que hace. Claro, sí. Claro, porque si transcribes todo eso, sale una serie de síncopas ahí que después, cuando tengas que enfrentarte a eso, es... Claro, te quedas frío. Claro. Realmente, o sea, es como irnos a lo interpretativo, dejarlo a un lado, más bien irnos a lo musical. Exacto, ya sí. ¿Y cómo lo realizas en este caso, cuando las grabaciones ya no tienen esta calidad, digámoslo así, que hay pasajes que no se escuchan, que por el paso del tiempo hay que digitalizar primero, sí, claro, obviamente. Pero... A nosotros nos pasó cuando tuvimos que hacer un deber justo de géneros tradicionales ecuatorianos, con unos sanjuanitos, igual con unas tonadas que escuchamos y que eran súper, súper antiguas, y era más sonido, más ruido que el propio sonido de la guitarra o algo. Entonces nosotros nos pusimos a realmente estar escuchando, pero así lo mínimo para poder decodificarle, ¿no? Porque una partitura no había, o sea, partitura como tal no había de eso. Encontrar realmente, al menos este juego polirrítmico que suele tener la música nacional, que bueno, originalmente hay cosas que no son tan complejas, que bueno, tienen esta cadencia ecuatoriana que ya todos conocemos, pero dentro de lo que hablamos de la polirritmia que se genera entre guitarras, entre qué sé yo, ¿verdad? Eso es una locura realmente, sentarse a transcribir algo de ese estilo. Y que sea leíble luego, ¿no? Porque luego no, nosotros escribimos. Y justamente esa era una pregunta. ¿En qué parte toma la decisión, digamos, del transcriptor? De decir, bueno, aquí yo ya no sé qué hay, voy a dejarme guiar por la melodía, qué sé yo, o por mis conocimientos armónicos, y voy a colocarle este, y salga como salga. ¿Qué decisión? Estamos haciendo así, el tópico de la conversación se está yendo hacia la... hacia lo que el símil en artes plásticas sería la restauración. Claro, prácticamente. Claro, o sea, sacas todo el polvo que hay primero, y después vas recuperando capa por capa todo lo que sea, y cuando ya quedan los pocos espacios vacíos que ya no existe la pintura porque se desapareció, entonces ahí sí el pintor le tiene que... Claro, es un trabajo de artesanía. Claro, es muy, exactamente, muy entonces en este caso no me he topado con eso todavía. Claro, pero en algún momento puede pasar. Ajá. Ojalá que no, pero sí pasa. Claro, enfrentarse a esa decisión es impresionante. Por ejemplo, imagínese que está, que justo lo que no se escucha es un quinto grado. Y justo ese quinto grado en muchas de las tradiciones aquí ecuatorianas es menor. Y por nuestra formación también suelen ponerlo mayor. Y claro, lo hacemos armónico y... Claro, entonces ahí está ahí frente va a una... Ajá, sí, claro. Yo lo haría, se va insensible y se acabó. Claro, y de hecho, ¿sabes también por qué te lo comentaba? Porque si es verdad que no hay una serie de transcripciones, digámoslo así, más hablando de una partitura, sí existen páginas que tú encuentras en internet que hacen una, no digamos transcripciones, sino hacen estos scores que se reconoce, pero hay cada cosa tan rara, ¿no? Tú mencionabas justamente lo del quinto grado, que estamos en tonalidad menor, pues obviamente no tiene la sensible, no tiene este grado armónico, y acá le ponen. Entonces es como que, bueno, hay un, digamos, un recopilatorio, y eso se sigue regando y la gente lo sigue tocando de esa forma, y a veces pues ya tenemos, no tenemos una recreación, digamos, fiel de cómo es la pieza, ¿no? Bueno, siguiendo adelante con esta entrevista que está bastante interesante y bastante amena, quisiera que me comentes un poquito de cómo fue tu participación en este encuentro del Ritán que hubo, que como digo, no pude asistir, lamentablemente, me hubiera encantado. Coméntanos un poquito de cómo estuvo. Primero, para los que escuchan, el RITAM es la red de investigación tecnológica y de artes musicales que se realizó a principios de este año, 2019, en el cual se convocó a que cada persona que haya hecho una investigación dentro de los parámetros que les había mencionado, sea de tecnología o sea de artes musicales, presente una ponencia. Esta ponencia, como todos los congresos que hay de tipo académico, entra una calificación, y una vez de que cumples con el puntaje necesario para participar, te llaman a ser ponente. En mi caso, la participación se trató sobre el análisis de los tres preludios para piano de Gerardo Guevara, como una aproximación a su trayectoria creativa y a su estilo compositivo, exactamente. Entonces fue luego de pasar todos estos filtros que les menciono. Entonces finalmente me dieron un espacio ahí en el cual pude expresar acerca de todas las características musicales de Gerardo Guevara, expresadas en estos tres preludios y como consecuencia de su lenguaje musical. Estamos en la radio, qué pregunta. Bueno, más interesante, ¿no? Hay cosas más interesantes, ¿no? No, ver, sí, es interesante, no, pero como te digo, pero ¿cómo explicas eso así, Aníbal? Es difícil, claro, ¿no? Realmente no vamos a sentarnos aquí a dar una clase, como a veces no sabemos decir. No, pero también hay una cosa que es interesante, ¿no? A veces cuando ya la gente le lo conoce, o los colegas, y tú escribes para otros colegas, o sea, ya si comienzas a hablar esto de... Bueno, también, como te digo, a veces, bueno, nuestros oyentes no todos son músicos, hay bastante gente, realmente yo lo estaba viendo... ¿cómo decirlo esto? El feedback de la gente que nos escucha, y hay mucha gente no es músico, y hay mucha gente que ya es de edad, que escuchan justamente porque tenemos este segmento de la música nacional, también tenemos hacerles una llegada un poquito a lo que es el mundo de la música clásica, que está mal llamado clásico, pero bueno. Y hay gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, tratamos de llevarlo siempre por este lado de no meternos tanto en teorías, y por ese punto te comprendo, ¿no? Yeah. Digamos, hablando un poquito más de esto del Ritán, perdón que sea, no sé, ¿te facilitó algo de que el maestro Guevara todavía esté vivo dentro de tu investigación? Claro, cuando la hice, en el Ritán, lo que uno, las ponencias que uno hace, tanto en el Ritán o en cualquier tipo de congreso de investigación, presentes el resultado de una investigación. Claro, yo tuve la oportunidad de trabajar con el maestro Gerardo Guevara por cerca de 10 años. Es un montón, entonces teníamos una relación familiar muy, muy, muy cercana. Entonces, ese fue uno de mis trabajos de recopilación y de interpretación a largo plazo, que ha sido muy importante, porque muchas de las obras que a la final recogía, ni el maestro tenía. Era interesante. Entonces después, cuando llegaban a donde él, que siguen llegando, decía: disculpe, me puede ayudar a contar la obra. Llámele, él debe tener. Llame a mi agente. Mi agente. Sí, es muy interesante, pero sí, claro que me sirvió en la medida de conversar y ver todo el contexto histórico de su vida, el contexto histórico de su pensamiento, y ver cómo vinculas eso a su lenguaje musical, nada más. Claro, es que la filosofía detrás del compositor es muy importante, la del intérprete también, obviamente. Bueno, vamos a darle paso a otro tema. Me gustaría escuchar este pasillo en si menor. ¿Nos puedes ayudar? ¿Quién es el compositor? Pasillo en sí, si por menor. Supuesto, Claudia Izaga. Ok, vamos a escucharlo. Thank you. escuchamos el pasillo en si menor. Y bueno, Alex Alarcón, estábamos conversando un poquito de esto de la composición. Me decías acá que el todo el trámite que es ser compositor, ¿no? Y bueno, yo que quisiera hablar un poquito ya de tu vida como intérprete. ¿Cuál ha sido la obra más complicada a la que te has topado? Que has dicho, hoy por Dios, esto tengo que sentarme a estudiar, estudiarlo, pero de ver. Es una pregunta extraña, porque yo siempre que tengo algún tipo de situaciones te tengo que preguntar, ¿comparado con qué? Claro, es que depende en qué etapa de la vida estés. O sea, si una obra, bueno, que la saco ahora, lo hubiese sacado hace 20 años, me hubiese costado un montón. Claro, bueno, sí, la pregunta estuvo mal dirigida. Actualmente, ¿cuáles son las obras que tú dirías, esto yo tengo que sentarme y realmente estudiarlo, así, pero ya de veras? O sea, todas le dedico. ¿Le dedicas el tiempo? Sí, porque primero veo la factura directamente así a la vista, no, sin tocar, así, digo, entonces ahí ya identifico los pasajes primeros que tengo que sentarme a estudiar. Esto. Una vez que he identificado, entonces ya pongo la partitura sobre el piano y comienzo con esos pasajes. Entonces después de eso voy trabajando todo lo demás, y finalmente lo que me toma más trabajo, tal vez no tanto técnico, pero siempre es cómo haces un abordaje interpretativo de toda la obra. Entonces eso te digo, que no importa que si la obra tiene más notas o menos notas, tienes que hacer un abordaje interpretativo de todas, y eso siempre requiere un poquito de tiempo. Claro, obviamente. Cada compositor, intérprete, deja muchísimo de sí, tanto en la obra, claro, al componer como al interpretar, ¿no? Claro. Hubo un caso interesante, por ejemplo, cuando estrené el tercer concierto para piano de Salgado. Como el estreno, no tenía idea más que una breve cosa que sonaba en mi cabeza de cómo sonaría la orquesta, pero el lenguaje era un poco ni siquiera es contemporáneo. Yo lo sentí así un poco más sintético, digamos así, para poner una palabra que puedan entenderme. Y lo abordé desde esa forma. Primer ensayo con la orquesta, tuve que regresar ahí y pedir la sala para estudiar, porque tuve que cambiar todo. Porque juntándose con la orquesta, todo ese lenguaje que parecía sintético pasó a ser un lenguaje totalmente melódico, armónico y súper fácil digerible para el oído. Tuviste que cambiar absolutamente todo, sí. Un montón de partes, sí, que no sonaban tan abstractas como yo creía. Claro. Bueno, también, claro, creo porque que si tú escuchabas solo la parte del piano, solo, claro, y ya orquesta, no te daba como sonaba abstracto, era otra cosa. Pero con toda la orquesta ya llenaba, impresionante, ya llenaba la ciudad. Pero no todas las obras tienen eso. Obviamente. Hay otras obras que tú te presentas, o sea, tú preparas un concierto, lo que sea, y ya sabes que el piano lleva ciertas cosas, la orquesta responde de otras formas y ya se va armando y no hay problema. Pero esta es una obra que por ejemplo me gustó cambiar. O sea, ya después del primer ensayo cambiaste esto ya. Cambiar el cassette. Ajá, todo. Poner otro. Y bueno, también depende muchísimo del director de la orquesta, ¿no? Porque hay veces que, bueno, yo te digo, yo soy guitarrista antes de estudiar composición. Y hay bueno, yo no te digo, en la orquesta de guitarras, al menos, estábamos enfrentándonos a este paisaje cubano de Leo Brauer. Y bueno, decía, tenía un maestro que decía, vayan y escuchen el concierto, está en YouTube, ¿no? Fuimos todos, escuchamos el concierto, y luego él venía y nos dirigía de otra forma. Entonces era como que nos cambiaba todo el contexto que nosotros ya teníamos de la... Porque la partitura está escrita en las notas, pero el momento de la dirección es otra cosa, ¿no? Incluso había cosas que no respetaba dentro de los matices, y etcétera, pero aquí no está escrito eso, no, bueno, tú toca, ¿no? Tú te toques, que eso es lo, para eso te trajeron. Como dice un amigo, ustedes vienen a jugar a la galera. Hablando un poquito también dentro de la música ecuatoriana, digámoslo así, ¿quién te parece que ha sido uno de los compositores más representativos del Ecuador? Claro, Luis Humberto Salgado, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, creo que todos creemos en eso, ¿no? Sí. Todos creemos eso. Claro, es que si tú comparas, o sea, yo le respeto a todos los compositores. Y la gente que conoce mi trayectoria lo sabe. Los que me conocen así saben que doy la vida por todo lo que sea música ecuatoriana. Sin embargo, dentro de la evolución del lenguaje compositivo, en una línea de tiempo, entonces Salgado está como un poco fuera de esa línea de tiempo. Entonces sí, su producción musical era mucho más avanzada. Era adelantada a su época. Claro, también, o sea, adelantada a su época y lo que quieras, pero además de eso, pianísticamente es súper... tiene sus exigencias técnicas y también sus exigencias de comprensión de su lenguaje, ¿no? También de cómo lograr, a ver, cómo esto se supone que es un albazo, a ver, miremos, así, ¿ah, no? Sí, es. Aquí está en la izquierda, no está en la derecha, ah, ya, mira, o sea, cosas así, ¿no? que hacer. Claro, ese es el primero. Pequeñas sutilezas que capaz no serán. Claro, después de eso, de los actuales, sí hay muchos más. O sea, tenemos también a Eduardo Florencia, que es un compositor súper prolífico, y a Jorge Oviedo, obviamente, que también es un compositor que tiene su propio lenguaje. Y una cosa que es importante para los compositores es lograr eso, que tengan su propio lenguaje, ¿no? Que se parezca a... Y obviamente de los compositores que tenemos vivos, Gerardo Guevara, que fue uno de los compositores más radicales dentro de lo que se llama el nacionalismo ecuatoriano, porque él se separa totalmente todo desde la pentafonía, lo utiliza totalmente de otra forma, su lenguaje melódico y su lenguaje armónico es totalmente diferente, es súper más radical, ¿no? Puesto que cada uno tiene sus cosas, pero alguna vez que cuando estaba ahí trabajando con Gerardo Guevara, él me decía, ¿pero qué hace usted aquí recopilando estas obritas de él, no? Sí, vaya y toque Salgado, eso es lo que tiene que ser. Bueno, desde él mismo ya lo dijo así. ¿Eh? Ya nada. Ya. No, pero es que, bueno, yo sé que no vale el caso la comparación, pero es como, no sé, yo... tratar de, qué sé yo, tocar una obra mía, tocar al lado de algo de Wagner. ¿Qué tiempo tocando una obra mía? No, o sea, yo me acuerdo algo que alguna vez me dijeron, es como si usted va a un restaurante, pide un plato fuerte, así, lo que se imaginen de un plato lomo, fuerte, así, un lomo, así, asado con dos huevos, lo que sea. Y tienes una pequeña entrada, tienes un postre, cada uno es diferente, pero entre todos es... Se complementa muy bien. Claro, entonces no vas a querer pegar seis lomos en el mismo en la misma comida, no. Bueno, ¿qué te diré? Como te digo, todos caemos en eso de que Salgado ha sido uno de los más grandes. Y bueno, claro, vamos a un corte comercial y ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto,

escuchamos nocturnal este pasillo de Luis Humberto Salgado en las magníficas manos de Alex Alarcón. Y bueno, como para ya ir cerrando un poquito acá, quisiera que nos hables desde hasta el momento cómo te ha tratado la música en general. Esa es mi última pregunta de la tarde. La música va más allá de toda comprensión humana, va más allá de toda comprensión emocional. La música en sí mismo es, ustedes saben, la combinación de los sonidos y todo eso, pero voy a hablar un poco más allá de el sonido como tal. Es un ser vivo con su propio comportamiento psicológico, con su propio comportamiento filosófico, y la manera en cómo los agrupen los compositores, o sea popular o académico, siempre te transmite un poco más. Entonces, desde ese lado, que la música a mí me haya permitido evolucionar tanto como ser humano en todos los ámbitos: espiritual, físico, emocional, y dentro del planeta, o sea, dentro de la Tierra que nosotros estamos, con todas las cosas, todas las cosas sociales que tenemos también, que permitirme evolucionar socialmente, permitirme evolucionar económicamente. Entonces estoy muy agradecido, o sea, es la mejor decisión que tomé en mi vida, haberme dedicado a la música. Eso es algo, como decíamos acá en interno, es algo muy noble, es algo que mucha gente al ver, digamos, ¿cómo decirlo?, el reconocimiento económico, abandona muchas veces este camino, que es muy hermoso, pero es muy complejo. Bueno, Alex Alarcón, ha sido un gusto, estimado Alex, esperemos tenerte otra vez acá, podamos también tener más oportunidades de irte a escucharte tocar, que bueno, en las grabaciones nos dejas claro que eres un muy buen intérprete y muy buen investigador de la música ecuatoriana. ¿Algo que quieras decirle al público para ya despedirnos? Sean felices. Concreto. Bueno, eso ha sido todo. André, ¿algo que decir? Sí, no se olviden de comentar y poner alguna sugerencia sobre el programa en la página de Afínamela. Estamos como Afínamela, Casa de la Cultura, y también escucharnos por nuestra app, en la app de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, y la que está para iOS y Android también, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso ha sido todo. Como siempre, sean felices. Hasta luego. Thank you.